Hola, buenas noches. Acá estamos como todos los viernes de 20 a 21 tratando de hacerte compañía en esto que dio en llamarse Boomerang. Hoy, viernes 8 de febrero, con un calor de la hostia y aparte del calor que estamos transpirando, acá estamos con aire acondicionado, pero bajito, el ambiente es grande. Aparte de la transpiración por el clima, hay transpiración porque no puedo abrir los archivos del programa del día de la fecha. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una musiquita. Claro, énfasis especial en nuestra memoria, si es que podemos. Vamos a tratar de todos modos de abrir estos documentos para poder salir airosos de esta cosa. Ahora lo que vamos a hacer es consultarla acá a la querida Gaby, a ver si ella tiene idea de cómo poder superar este trance. Así que vamos a escuchar. No, vamos a poner. Primero lo que vamos a hacer es pasarte un teléfono para que puedas comunicarte con nosotros. El teléfono de Mosh Radio, que es precisamente quien está transmitiendo Boomerang, 3974-7601. Tenemos la visita de Ana Liñán acá en el estudio, la rubia Mirella, que se está riendo mucho. También tenemos la visita de Julia Ríos, que hoy, si podemos, va a leer un cuento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Detrás de los cristales está, como siempre, Gaby manejando los controles y poniéndole un poco de seriedad y prolijidad a Boomerang. Gaby, si sos tan bonita, pon un tema musical. Traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. Llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nada.

El asesinato hacia una mujer. Pobre la mujer azul, era una doncella. Estoy haciendo la cena. Es esa hora en que las personas se disponen a elaborar los alimentos que van a calmar al más básico de los instintos, el hambre. En verdad, las personas que tienen o que disponen, o aquellas que de algún modo consiguieron sus alimentos, podrán elaborarlos. Porque las que no, seguirán con hambre. El hambre es la sensación de la escasez. Tenemos hambre de todo aquello que nos falta y de vez en cuando necesitamos atragantarnos de eso que falta. Sea lo que sea que falte o que sintamos que falte. Rebasarnos, experimentar la gula y la voracidad, tragar como fieras hasta el hartazgo. Llenar esa falta, tapar ese vacío, porque duele y da miedo. El hambre deja el rastro extremo del miedo a morir. El hambre es soñar que comes. La saciedad, en cambio, te deja la calma de la familia tipo con pleno empleo, pero venimos de hambrunas neoliberales y crecimos en el rastro que dejó aquel miedo. El miedo a concreto a morir de hambre. Porque solo se muere de hambre. Si no, no se muere. En eso andaba, pensando si mi derecho a sentirme llena de esta noche tendría algo que ver con la trucha, la vasca que pretendía devorarme, acompañada de un San Felipe 12 uvas que había comprado en los chinos, cuando el celular avisa que llegó un WhatsApp. El WhatsApp indica un audio, el audio dice: murió Juan. ¿Qué Juan? ¿Cómo que Juan? Juan, Juancito. Era la más bella, como el brillo de un puñal. El problema no es la muerte, el problema es la vida. Sobre todo cuando la vida termina siendo una sumatoria de sucesos no buscados, externos a tu voluntad y a tu deseo, y sobre los que no tenés la más mínima posibilidad de intervención. Es ahí donde la muerte comienza a tener sentido y a ser prometedora de paraísos placenteros, donde se podría, por ejemplo, vivir sin comer. El problema no es la muerte, pero Juan se murió y casi que me arruina la trucha que ya estaba dispuesta para el horno y que terminó en el freezer. Pero después de contestar los primeros 20 mensajes, 35 audios y no sé cuántas llamadas telefónicas. Del fijo me refiero. Porque la gente todavía llama por teléfono fijo. Hola, Graciela. Era Alicia. Y pensé, vivo sola. ¿Quién más podría atender el teléfono un martes a esta hora en mi casa? Empezaba a sentirme fastidiada. Y nunca se sabe, contestaría Alicia si hubiera escuchado mi reflexión, pero como no la escuchó, no iniciamos disquisición alguna en cuanto a mi forma de andar por la vida y nos concentramos en lo importante. Sí, soy Graciela. ¿Te enteraste? Rogué que estuviera enterada. No iba a soportar un nuevo silencio seguido de un llanto o de un ahogo o de cualquier otra reacción que alguien que, como yo, conocía muy bien a Juan y sabía que no tenía pensado morirse. No te lo puedo creer. ¡Qué mierda que es la vida! ¡Pero que no te lo puedo creer! Alicia no lloraba. Indignada, le gritaba a la vida. Y no sé por qué, si en verdad había sido la muerte. Pero Juan es un amigo, no se pudo haber muerto. Se muere mi gata, de vieja y de enferma. Se muere, qué sé yo, mi madre. Dios la tenga en su santa gloria. Pero un amigo. Y la muerte, que nunca había sido un problema, nos generaba ahora el problema de continuar con la vida. La muerte que siempre había vestido de extranjera, hoy portaba el centro de uno de los nuestros. Nunca tuvo tanta presencia. Nunca tanta verosimilitud. No es corpórea, con sus dedos y su cruz y chao. Solo la mujer. Juan estaba muerto y yo tenía hambre. Le dije a Alicia que se viniera. ¿El velorio es en tu casa? A la guacha todavía le quedaban ganas de joder. No, boluda. Pasa que me sobra la comida, ¿viste? Pero hoy no quiero atragantarme sola y medio que me quebré. Ah, bueno. Si es por eso voy. Aguanta. Llego en 5. Juan no se había muerto de hambre. Su vida no había sido escasa. Cada tanto se atragantaba con algo que podría llamarse amor. Ponele. Pero la venía piloteando, tampoco se murió de eso. Alicia se preguntaba por qué, como si una muerte sin razón fuera inabordable o incontenible, tan incontenible como la bronca o como el miedo. A este cerdo se le había ocurrido morirse y nosotros acá, con miedo a seguir vivos. Nos morfamos la trucha, nos chupamos el 12 uvas y decidimos que Juan no se había muerto, porque solo se muere de hambre. Juan se había ido de viaje, qué sé yo, al África, porque estaba harto de todos nosotros y no quería vernos más. Pobre la mujer azul. Bueno, este es un relato reciente, medio verde, de Julia Ríos, yo, exactamente. Y hoy va dedicada a Martina desde el alma y a Ernesto con todo mi corazón. Besito. Habla sola en su tono, sin mirar a mis manos. Pobre la preciosa dama azul. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta. Creemos que hemos superado este comienzo accidentado del boomerang de hoy, 8 de febrero, y acá estamos para darte las noticias que nos ocupan en el día de la fecha. Bueno, te voy a contar un poquito primero de qué va esto. Hay una foto, una hermosa fotografía donde vemos a la ministra Patricia Bullrich muy sonriente junto a 11 efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, todos ellos con expresión algo torva. Son los primeros beneficiados del flamante programa Restituir, cuyo objetivo es limpiar el honor y devolverle al servicio activo a los uniformados que con sentencia firme salieron airosos de causas penales por homicidios y tortura seguida a muerte. La imagen fue tomada el 2 de enero pasado en la sede ministerial. Y en una macabra coincidencia, ese mismo miércoles, la coordinadora contra la represión policial institucional, Correpi, presentaba su informe anual. 297 personas asesinadas en 2018 por agentes estatales, uno cada 22 horas, sumando así 1.206 muertos en lo que va del régimen macrista. A tal conteo se le debe agregar un incremento casi geométrico de absoluciones para los verdugos. Lo cierto es que no se trata de un balance que el gobierno quiera ocultar, porque en esta temporada las ejecuciones extrajudiciales son el último grito de la moda. Demagogia punitiva engordada al calor de las encuestas. Como dicen ellos, la gente quiere sangre. Los ricos quieren disciplina social y criminalización de la pobreza. Los pobres, un orden apenas, un orden ciego e inmediato. Delicia marketinera del Estado policial. Ahora, ante esta camada de restituidos, la señora Bullrich, la sonriente, igual que Larreta, no ahorraba elogios hacia su propia resolución. Decía que este programa busca revertir una cuestión de fondo. El hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue cumplir con su deber. Deber, entre comillas, en negrita y subrayado. Hubo silenciosas muecas en esa fotografía. Muecas de aprobación por parte de los presentes que remataron sus palabras. Y al lado de la Bullrich, una mujer pestañeaba con un dejo de emoción. Era la oficial de la policía de la ciudad, Carla Céspedes. Y el caso de Carla Céspedes, la verdad que merece un renglón aparte y merece ser contado. Durante la mañana del 22 de diciembre de 2016, cuando aún pertenecía a la Policía Federal, se lanzó a la persecución de los dos ladrones que habían asaltado un supermercado en el barrio de Caballito. El registro fílmico de la Cámara de Seguridad Exterior del Comercio la muestra torpe y enceguecida mientras acribilla por la espalda a Ariel Santos, quien trata de montarse a su motocicleta. En solo 15 segundos ella le gatilla 4 veces, mientras la víctima, casi en agonía y sin arma, le suplica por su vida. Por respuesta a esta súplica recibe otro balazo. Aquel acto fue casi un calco del que 13 meses después protagonizara el suboficial Luis Chocobar, quien así se convirtió en una santidad oficialista del gatillo fácil. La oficial Céspedes, en cambio, no tuvo tal dicha mediática y fue procesada con carátula de homicidio agravado por el uso y el abuso de su cargo. Así llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 14. Allí la suerte no le fue esquiva porque los jueces Hugo Norberto Cataldi y Miguel Ángel Caminos votaron la absolución, mientras que la jueza Beatriz de Bistué de Soler votó en disidencia. Cabe destacar que Cataldi, presta atención, es el mismo magistrado que condenó a 6 años de prisión a Fernando Carrera. ¿Te acordás de Fernando Carrera? De la llamada masacre de Pompeya, ese que iba a, llevaba a sus hijitos al jardín de infantes y quedó atrapado en medio de una balacera de Policía Federal, y vaya a saber si existieron delincuentes. No solo lo cagaron a tiros a Fernando Carrera, sus hijitos corrieron riesgo de vida, sino que le armaron una causa. Estuvo preso 4 años, lo largaron, intentaron meterlo preso otra vez, ¿no? Este caso, el de Fernando Carrera, dio pie a la película The Ratty Horror Show de Enrique Piñeiro. El 5 de noviembre pasado, el doctor Fernando Soto, nada menos que el director ministerial de adecuación normativa de las fuerzas policiales, colgó en su cuenta de Twitter una foto con su jefa y 2 insignes invitados. La del gendarme Arsenio Narváez, quien acababa de padecer 1 año tras las rejas por haber matado mal a un asaltante, y a la aún en ese momento desconocida Carla. El epígrafe rezaba: la justicia los absolvió, cuidemos a quienes nos cuidan. Pensá un cachito esto: la justicia los absolvió, cuidemos a quien nos cuidan. Claro que a partir de entonces, y con más de 2 años de tardanza, se viralizó la filmación del sangriento acto de servicio, entre comillas, cometido por Céspedes. Pero por otra parte, aquel tuit fue el puntapié inicial del programa Restituir, una creación de Soto, alguien en quien conviene reparar también. Se trata del garrote de Burlich en causas judiciales sensibles. Tanto es así que influyó sobre el juez Gustavo Geral para cerrar sin acusados la causa por la muerte de Santiago Maldonado. Además de impulsar querellas a quienes denunciaban por este asesinato al gobierno, también es codefensor del prefecto Javier Pinto, el presunto matador del joven mapuche Rafael Nahuel, que no tuvo tanta prensa como Maldonado, dicho sea de paso. Y su pupilo más famoso no es otro que Chocobar. Pero si por alguna razón él será recordado, es a raíz de haber escrito el reglamento que habilita el uso policial de artillería pesada ante cualquier peligro inminente, como dicen ellos. Incluso te pueden matar por la espalda, ¿eh? En el contexto, su más reciente criatura, el programa Restituir, tiene el triple propósito de meter presión a la justicia, garantizar la impunidad de las fuerzas policiales y naturalizar los crímenes de Estado ante la población. Al respecto, desde luego, la buena de Carla es una suerte de cobayo. Sin embargo, con ella, el programa incumple sus propias normas desde el vamos, puesto que carece de sentencia firme, Carla. Una lógica apelación a su sobreseimiento pende sobre su cabeza como la espalda de Damocles. Podríamos decir que no todo es perfecto, ni tan perfecto como pretenden pintarlo desde el gobierno. En tanto, innumerables policías volverán a las calles con las manos ya manchadas de sangre. Ahora le vamos a pedir gentilmente aquí a la operadora que ponga un temita musical para poder continuar con esto que es Boomerang. A ver. Cualquiera. Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad.

subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prepagas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Infórmate 011 15 66 64 70 70. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Bueno, acá estamos de vuelta, otra vez, en el aire de Mosh Radio. Me olvidé decirte hoy que, bueno, nada, estamos bajo el techo de el barrio cultural y acá la escuchamos a Julia Ríos hablando atrás nuestro. No sé dónde dejé los lentes. A ver si pueden hacer silencio las cotorras. Ahí estamos. Bueno. Te voy a contar otra cosa. No, ya los tengo. Gracias, Gaby. Acá con la, mirá, la ayuda de Gaby, siempre presente, me traía los anteojos de ver de lejos. Pero necesito los de ver de cerca. Lo que te digo que, mirá, la calor que hace acá es increíble, la calor, mirá. Bueno, te voy a contar otra cosa. Hace casi 50 años un fulano, un ingeniero, Marcelo Diaman, escribió Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia. Esto lo encontré de Pepe Rucho en internet. No sé dónde lo saqué de Facebook, alguien hizo mención al ingeniero Diaman y yo me puse a buscarlo en internet. Y el chabón en uno de los libros, en el prólogo, explicaba por qué un ingeniero electrónico como él se había aventurado a escribir sobre economía. En el caso concreto de la ciencia económica, un profesional pasa bocha de años entrenándose desde la universidad, incluso estudiando complejísimas teorías basadas en complejas estructuras conceptuales y respaldadas por elaborados instrumentos matemáticos, contadores, ábacos. Cuando después de muchos años de estudios, al tratar de aplicar sus conocimientos, choca con la irrelevancia de todo lo que aprendió y alimenta dudas acerca de su validez y su asepsia científica. Pero ya es tarde. La estructura conceptual aprendida está tan, pero tan incorporada, tan hecha sangre, que casi irremediablemente bloquea su comprensión de la realidad. Es difícil encontrar una mejor definición de nuestros economistas serios, aquellos que se llaman a sí mismos serios, y una manera más clara de explicar la calamidad que representa para el país cederles periódicamente el manejo de la economía. Este es un texto generoso en definiciones brillantes, escrito antes de la ola neoconservadora, neoliberal que padecimos en la región y en el país, incluso antes de Martínez de Hoz, pero que parece haber sido pensado en la coyuntura actual, en lo que estamos viviendo actualmente con el gobierno de Macri. Durante la larga noche kirchnerista, entre comillas esto, nuestros economistas serios explicaban que subsidiar la energía aquel famoso subsidio a los ricos que curiosamente se indignaban, incentivaba el despilfarro y generaba un consumo insostenible. Apenas asumió como ministro del Interior Rogerio Frigerio, siguió en esa línea y justificó el tarifazo de gas en la Patagonia porque sí que la gente estaba en remera en la casa o abría las ventanas de tanta calefacción. El propio presidente nos explicó que si están en sus casas en remera y en patas es porque están consumiendo energía de más. Y esto lo decía mientras se lo veía a él descalzo, a la mujer también, en remerita, los dos y pantalón corto. Sin embargo, luego de 3 años de gobierno de Cambiemos, durante los cuales las boletas de luz aumentaron más del 2000%, el consumo eléctrico residencial se mantuvo estable. Lo que sí disminuyó fueron otros consumos. Y seguramente estos consumos son suntuarios según los técnicos de Cambiemos. Por ejemplo, la leche, el pan, la carne. Esto lo explicó Javier González Fraga, aquel titular del Banco Nación, uno de barba candadito, peinadito para atrás, delgado el hombre. A pesar de estas tarifas, seguimos teniendo niveles muy altos de consumo. Acá se está acostumbrado a consumir más de lo que se necesita, dijo el fulano. Al constatar que los hogares no disminuyeron su consumo eléctrico, peso al enorme aumento de tarifa, nuestros economistas serios, entre comillas, no sienten la necesidad de rever sus premisas, sino que inventan para sostenerlas a un consumidor imaginario que no duda en dejar de comprar leche para poder despilfarrar en energía. Como escribió este ingeniero Diamond allá por el 73, la estructura conceptual aprendida está tan incorporada que casi irremediablemente bloquea su comprensión de la realidad. En otras palabras, no es el economista serio quien se equivoca, sino que el que se equivoca es la realidad. O sea, no es el gobierno el que miente, es la realidad que nos juega una mala pasada, mostrándonos algo que no existe. No existen los aumentos de indigencia y pobreza, no existen los cierres de pymes, comercios y clubes, no existen los cacerolazos como el de hoy, no existe la quita de poder adquisitivo en trabajadores en actividad y jubilados, no existen los negocios de la familia. La omertá tampoco existe, no existe la trampa judicial contra los opositores, no existe nada de lo que se denuncia en las calles, en las plazas, en la vereda de cientos de fábricas cerradas, porque la realidad nos miente. Esto es así. Ahora, ¿es así por esta estructura conceptual de la que hablábamos antes? ¿O tal vez obedece a otra realidad, la quienes detentan el poder político en este momento, a su egoísmo exacerbado por el odio histórico de clase y a la práctica social a la que pertenecen? ¿Son los patrones de estancia que solo vieron en fotos una vaca o trigo? Son la lacra desclasada. No son oligarcas, son garcas. Y tampoco son burgueses, son burreses. Estamos ante un hecho, creo, sin precedentes. El nacimiento de una nueva casta social y, te pregunto, ¿será política? Yo lo bauticé como el PP, pero no es el Partido Popular. Es el Partido Parasitario. Ninguno, escucha bien lo que te digo, ninguno, desde el presidente hasta la totalidad del gabinete, funcionario de primer, segundo y tercer orden, la gobernadora Vidal, su gabinete, te puedo seguir dando nombres y cargos, ninguno de ellos puede demostrar que tuvieron en algún momento de sus vidas un trabajo. Nada. Nunca jamás figuraron en algún legajo laboral. Solo figuran en legajos judiciales. Denuncias a patadas. Tienen cero experiencia laboral. Lo que sí tienen es aire acondicionado, un sillón mullido, auto con o sin chofer, desayuno, almuerzo, merienda y cena garantizado, vacaciones sin contar monedas, nunca jamás un bondi ni un tren, nunca mendigar porque no les alcanza para el boleto, salvo cuando, como el presidente lo contó, se le gastó la guita en el casino. Le pidió a papi, el papi le mandó un giro postal. Nunca jamás un sobresalto, nunca un impedimento, ni siquiera un impedimento moral, porque no tienen moral. Entonces, ¿cómo se puede pensar que sienten empatía o algo con quienes padecen sus políticas socioeconómicas, cuando esta casta parásita solo piensa en profundizar aún más las exclusiones? Muchos, mucho más pobres, muy pocos más ricos. Y profundizar su servilismo al poder imperial, un servilismo casi pornográfico. Para terminar, te cuento que nuestra república se encuentra en un momento en que la casi totalidad de la población padece severas necesidades de empleo, salud, vivienda y educación. En lo político, el gobierno actual ha desconocido abiertamente la división de poderes. Se mete descaradamente en el legislativo, sobornando a legisladores y extorsionando a gobernadores. Mantiene operadores en los servicios de inteligencia y en el Poder Judicial. Casi todos sus colaboradores y el mismo presidente hacen negocios privados con dineros públicos. No existe en el gobierno el concepto de incompatibilidad. No se puede pensar en que en alguno de sus famosos retiros espirituales se planteen torcer el rumbo o reconocer que se equivocaron en las medidas de gobierno. No se puede ser tan necio como para sostener esto. Mucho menos que están equivocados. Están haciendo lo que les ordenaron hacer. Están haciendo lo que quieren hacer y lo que les gusta hacer. Ser los señores feudales y el resto de la ciudadanía pasar a ser la servidumbre, los esclavos, como dijera en algún momento el Pino Solanas, los nadies. ¿Sabías que los cielos argentinos están bajo amenaza? ¿Sabías que miles de trabajadores argentinos tienen sus puestos de trabajo en riesgo? La aviación en nuestro país atraviesa tiempos de cambios. El gobierno nacional impulsa una política aerocomercial salvaje de cielos abiertos. Detrás del crecimiento de vuelos, pasajeros, destinos y aeronaves, se esconde una verdad oculta. El mercado está cada vez más concentrado y en menos manos. Con el argumento de la conectividad y mayor oferta, autorizan a grandes líneas aéreas extranjeras a invadir nuestros cielos, y estas necesitan destruir las aerolíneas nacionales y los puestos de trabajo locales para dominar el mercado. Bueno, acá estamos. Después de una tarde, noche agitada, accidentada, pudimos o logramos con poco esfuerzo armar el programa con algo de prolijidad, gracias a Gaby, que estuvo ahí atenta a prestarme su micrófono, sus auriculares y la computadora. No sé cómo hicimos. Vamos a tratar de pedirle para el próximo viernes al tocayo que, ¿cómo es? que trate de instalar el Windows, así no nos accidentamos de nuevo. Bueno, muy bueno el cuento. Bueno, me alegra que te haya gustado. Referencia a un queridísimo amigo desaparecido hace muy poquito, que se fue de viaje, va. Al África. Australia. Como decía él, Australia. Nada, el boomerang de hoy, 8 de febrero, se da por finalizado. Y acá tenemos la voz de Julia Ríos, que nos va a decir chau hasta el viernes. Chau. La tenemos Anita. Ah, perdón. Me encantó estar, me sorprendió, me conmovió la radio. Me encanta. ¿Viste? Y me gustó mucho, aunque improvisada la historia de la compu, me encantó lo que haces. Gracias. Me gusta verlos disfrutar. Es que se trata de eso, jugar, hay que jugar y disfrutar. Es un juego. Bien, bien. Estamos jugando. Tratamos de jugar todo lo que podemos. Y sí. Muchas gracias, Anita, por la visita y a ustedes por invitarme. Por los elogios. Gaby, muchas gracias por estar. Gracias por ser como sos. Y bueno, ustedes, el viernes que viene, de 20 a 21, acá me piden la palabra. No, sí, para decir chau hasta el viernes próximo. ¿Nada eso más? Nada más. Y todo eso. ¿Qué lo parió? Chau hasta el viernes.